viejo solitario de Pampa de Achala. Tú careces de piedra, de la piedra que amas, y en medio tu sol, retazos de mica, viejo solitario de Pampa de Achala. Yo te he visto triste, fumando la tarde, sin mirar siquiera tu pobre cigarro, la mirada larga, perdida en el tiempo. Cuéntame algo tuyo, no estés tan callado, mas siempre es lo mismo, te encuentro sentado, la ceniza larga, mojado el cigarro. De pronto lo pisas y te vas despacio, y al darme la espalda me dejas pensando. A veces sus ojos se miran las manos, allí están las cosas de todos sus años, sus primeros juegos, si es que tuvo alguno, o las trenzas negras que una vez rozaron. Quisiera una tarde sentarme a tu lado, viejo solitario de las cumbres altas, y como al descuido poder preguntarte si es tuyo el silencio que habita la pampa, mas siempre es lo mismo, te encuentro sentado, la ceniza larga, mojado el cigarro. De pronto lo pisas y te vas despacio, y al darme la espalda me dejas pensando.